los gringos a la Patagonia. Se vienen por el agua y por algo más. Vengan por el agua, no por nuestra sangre. Vinieron con Colón y la hicieron muy mal. Vénganse los gringos a mi Argentina. Si no hay oposición, no hay armas que tomar. Mi tierra es mi tierra, mi agua es mi agua, mi sangre es mi sangre. Vénganse los gringos. Los gringos a la Patagonia. Se vienen por el agua y por algo más. Vengan por el agua, no por nuestra sangre. Vinieron con Colón y la hicieron muy mal. Vénganse los gringos a mi Argentina. Si no hay oposición, no hay armas que tomar. Mi tierra es mi tierra, mi agua es mi agua, mi sangre es mi sangre. ¡Vénganse los gringos!